Y nosotros hemos definido como, bueno, como un objetivo estratégico erradicar el trabajo infantil. Hemos avanzado en las fábricas, ya en el lugar de donde ha llegado la organización del sindicato ya no hay ni trabajo infantil ni trabajo adolescente, y en lo que tiene que ver con los chicos en situación de trabajo, nuestra propuesta es sacar el horno de la casa y para eso construir los parques ladrilleros donde estén, digamos, ubicados todos esos hornos que están en las casas, y bueno, y llevar adelante una campaña muy fuerte donde está el patrón oculto, ¿no? A partir, digamos, una articulación con la fe, con la justicia. Claro. Y en el marco de todo eso, nosotros lo que hacemos también es visibilizar este flagelo que tenemos dentro de la actividad a partir de una campaña nacional que se compone de distintas propuestas. Uno es, bueno, el festival Cojín Canta por los Niños, que lo hacemos hace 3 años, y después, bueno, desde campeonatos de fútbol, desde muestras artísticas, bueno, hemos logrado que equipos, que por ejemplo el Club Atlético Tucumán adhiera a la campaña nacional y en los intervalos lee ahí un comunicado del sindicato en contra del trabajo infantil. O sea, vamos construyendo una campaña desde distintos lugares, pero fundamentalmente no solo, digamos, la idea nuestra es que esta campaña sea nacional y construida desde donde viven y trabajan las familias ladrilleras.